Ya se respira partido de ascenso, ambiente sin duda que hace muchos años no se vivía en este mes de abril, feria de abril. Esperemos que el Elche consiga fastidiarle la tarde, la feria y la noche a los de Heliópolis, a los del Betis. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más, media hora por delante, en este martes 20 de abril de 2010. El Elche tiene una oportunidad histórica 21 años después. La última vez que el Elche ascendió a Primera División, habría que remontarse, muchos de vosotros no habían nacido, a la temporada 87-88. Es decir, que el Elche ascendió en junio del 88. Va a hacer este mes de junio 22 años. Lo que pasa es que jugó esa 88-89 en primera y estuvo en primera hasta junio del 89. Ahí descendió. O sea, que 21 años hace que el Elche no vuele la primera. Ascendió hace 22 y la última vez que estuvo, pues hace 21 años. Los jugadores lo saben, saben que pueden hacer historia, pero hacen muy bien en enarbolar la bandera de la humildad. La de la ilusión y la de la humildad, porque solo así podrán seguir demostrando lo que están demostrando, que son capaces de conseguir lo que hace poco más de un mes y medio parecía un milagro. Hoy la plantilla del Elche no entrena. Martes de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos. Solo tres días para preparar el partido, miércoles, jueves y viernes. La verdad es que a estas alturas ya de la temporada no hace falta forzar demasiado la máquina, sino mantenerse. Y el Elche, bueno, tiene la gran ventaja de la dinámica, de la inercia, que es tremendamente positiva, a diferencia pues de otros rivales como el Hércules o la Real Sociedad. Más intermitentes están el Numancia, la Real Sociedad y el Betis, y los que parece están mejores en las últimas semanas son el Levante y el Elche, que fueron los dos únicos que vencieron. Pero aquí en una jornada todo puede cambiar. Esperemos que para el Elche no, y siga todo igual. El Elche solo ha ganado en dos de sus visitas ligueras al estadio del Betis. Estos triunfos datan de la campaña 62-63. No había nacido ni yo. Y ganó el Elche por 2-3 con ambos conjuntos en primera división. Y el otro en la 2000-2001. El Elche ganó, era la segunda jornada de liga con Felipe Mesones, y ganó por 1-2. Aquella, si no recuerdo mal, fue la temporada que hubo que salvarse algo, si no recuerdo mal, en el último partido frente al Compostela. Ahí es donde empezamos muy bien. Bueno, pues la situación, que desde luego es diferente. El Betis va a recibir a un Elche que se ha convertido en candidato al ascenso. Bordalás recupera a Guacaso. El Betis pierde a Sergio García, 5 semanas de lesión por un esguince en la rodilla. Y un Elche Club de Fútbol que, bueno, pues sin duda está ilusionado. Hoy escucharemos las frases más sinceras de la entrevista que mantenemos con Willy Caballero, el portero y capitán, uno de los hombres que forman la columna vertebral, que reconocía que desde la llegada de Bordalás han crecido. O sea que antes estaban desbandados, sin rumbo. Creo que nosotros vamos creciendo, ¿no? Fuimos creciendo desde la llegada de Bordalás, fuimos creciendo porque estábamos desbandados, la verdad. No teníamos rumbo y empezamos a crecer, incluso no con la llegada de él, sino un poquito más adelante empezamos a coger solidez defensiva y a contagiarnos de cosas positivas cuando empezamos a ganar algunos partidos. Y bueno, de ahí fue ojalá y sea uno parar, ¿no? Ojalá y sea solo eso de empezar a encarrilar cosas positivas, partidos positivos. Y creo que jugadores que no tenían confianza empezaron a tenerla, empezaron a demostrar que puede rendir a un 90, un 100, incluso a un 120%, ¿no? Porque hay partidos que yo he visto a compañeros míos que han rendido por encima de sus posibilidades y eso es agradecido, ¿no? Entonces uno solo hace eso cuando tiene confianza, cuando se la brindan y cuando le dan la posibilidad de jugar. Entonces creo que todo eso es lo que hoy estamos buscando. Bueno, pues un Will Caballero que dice que el secreto del éxito de este Elche es la unión de la plantilla y la ilusión. Ellos mismos están asombrados de lo que están haciendo. Dice que desde los 6 años, las 6 temporadas que llevan el Elche, esta es la etapa más ilusionante para él. Y que compara la ilusión del ascenso como cuando le hablaron del porcentaje de cura de la enfermedad de su hija. Y que se agarra a eso y que no lo va a soltar. Estamos hablando de un hombre que no suele dar demasiados titulares y tienen sin duda mucho peso sus palabras y sus frases. Saben que pueden hacer historia. Por cierto, le rescato la la quiniela que hace el nuevo responsable del fútbol base ilicitano para la próxima temporada, que a la postre pasa por ser el actual presidente del Torre de Otoño, que ayer estuvo también con nosotros en Atole Gorenteles. Fíjense con el análisis que hace, con la reflexión, se moja, es su apuesta personal sobre los tres que van a ascender y los que no lo van a hacer. Toño. Para mí un descartado es el Numancia de un equipo serio y que siempre está la chica callando, y cuando llega a los últimos seis partidos acepta y se mete. Eso está un poquito lejos, que es un equipo muy peligroso. El Levante tiene mil problemas, eso tarde o temprano por algún lado tiene que aflorar. El Hércules lo vimos en Elche, fue el entierro del Hércules, y ellos físicamente no van, y que no pueden. Entonces, el Cartagena es un equipo con suerte, digamos que tiene bastante suerte. ¿Por qué no vamos a tener más puntos también? Es porque la Real va a subir porque lleva demasiados puntos de ventaja, y tampoco que saque en casa, que ellos en casa son fuertes, pues van a estar arriba. El Betis, yo creo que por activo o por pasiva va a estar cerca, porque tiene un equipo con experiencia en primera, y donde saben moverse, que a esta altura de liga seguro que se van a saber mover. Y luego, ¿por qué el Elche no? Porque el Elche tiene un calendario muy bueno para lo que estoy diciendo. Mucha afición en el estadio, mucha gente, mucho ánimo a esos futbolistas, y que este fin de semana vayan a Sevilla 200, eso lo van a notar allí. Si se nota que la gente de Elche quiere, pues que lo noten los futbolistas, que ellos son los artistas. No son las reflexiones de un forofo, Quédense con estas reflexiones de Toño, que sabe muy bien lo que se dice y lo argumenta perfectamente. Ahí está su apuesta, Real Sociedad Betis, que sabe moverse bien, y ahí en esa tercera plaza pone a Lens. Ojalá se cumpliese la quiniela. Por cierto, escucharemos a Willy Caballero y también hoy desempolvaremos la sección Los Importantes de la COPE, porque cuando la ocasión lo merece hay que buscar a ese ilicitano que está triunfando de nacimiento, de corazón o de adopción. Y Nino, Juan Francisco Martínez Molesto, sin duda está siendo uno de los triunfadores de este año. Lleva ya el tío 13 goles en primera y 12 años con una media de 15 goles por temporada. El año pasado 30, pichichi, impresionante. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares son zurdos? El Honda Accord te tira del cinturón si te distraes. Las ruedas se ven desde el espacio exterior. El Accord mantiene la velocidad respecto al coche de delante. Una manzana despierta más que una taza de café. El Accord te mantiene dentro del carril si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2001 incluido. Consulta las condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 2700. El Ayuntamiento de Elche te presenta el inicio de la nueva gira de Joan Manuel Serrat. Viernes 23 de abril a las 9 y media de la noche en el Palacio de Deportes de la Universidad. Serrat nos presenta Hijo de la Luz y de la Sombra, su nuevo álbum basado en poemas de Miguel Hernández. Venta de entradas en la taquilla del Gran Teatro y Servical. Elche 2010, centenario de Miguel Hernández. Ayuntamiento de Elche. Para la libertad. Los muebles de mi salón y mi cocina en Strasse. Strasse German Kitchen, Alfredo Mira Gran 21, punto Mercadona, zona Universidad, teléfono 966-099-609, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Fascinante deportividad, innovadora tecnología, soberano confort, extraordinaria seguridad. Ha llegado el nuevo Audi A8, la berlina más elegantemente deportiva. Relájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. El buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. Nuevo Audi A8, ya puede verlo en Serramóvil. Concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Atención, se vende chalet a 5 minutos de Elche, en carretera de Aspe, polígono del Butano. Casa rústica amueblada y reformada hace 3 años. Piscina privada con amplia terraza. 800 metros de jardín, con rocalla, pinada y palmeras tropicales. Información en el teléfono 610 29 30 90. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones SESA. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a Telefone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magros. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda a Telefone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Cuando quiero descansar, sueño con Tempur. Porque dormir no siempre es descansar. En Valentín Sánchez te ofrecemos toda la calidad de los colchones Tempur desde 39 euros al mes. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Descubre Tempur en Reina Victoria 5 y en Altavix, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Por cierto, el Elche el año pasado, jornada 33, estaba décimo con 45 puntos a 14 ya del ascenso que marcaba el Rayo Vallecano con 59. El ascenso lo marcaba el tercero, el Rayo, con 59. Ahora lo marca el Cartagena con 54. Es decir, 5 puntos menos harían falta, si esto sigue así, para ascender. El año pasado hicieron falta 79 para ascender. Se quedó el Hércules con 78 en el ascender. Quítenle a 79.5 y verán que el acierto este año es más barato, unos 74. Aunque, como hay muchos enfrentamientos directos, parece que incluso harían falta menos. Se habla de 71, 70, 72. Bueno, de momento lo dejamos en 74. Por abajo el descenso, el año pasado lo marcaba jornada 33 el Alavés con 32 puntos. Ahora lo marca el Murcia con 37. Los 5 puntos que faltan por arriba los tenemos abajo. Es decir, los de abajo no ceden. Y si el año pasado con 46 hubo salvaciones, con 45 hubo salvaciones, que año harían falta 50 puntos para salvarse. Que de hecho tiene 51, amigo, está salvado. Bueno, ¿cuál es el secreto del éxito? ¿Por qué el Elche está en la lucha? ¿Por qué está vivo? ¿Por qué está en la pelea cuando hace mes y medio nadie daba un duro por esa posibilidad? Se lo preguntamos a alguien que sabe mucho, al capitán, al que más temporadas lleva consecutivas en el Elche, Willy Caballero. Yo creo que bueno, la ilusión de los jugadores, el grupo humano, la unión que tenemos, también que tiene la plantilla. Y creo que sobre todo que a veces nosotros nos asombramos, ¿no? De lo que somos capaces de rendir dentro del campo joven, ¿no? Porque a veces nos vamos entrenando o vemos que llegamos una semana mala y de repente en un campo juego podemos ser mejores que muchos de los que están arriba, ¿no? Entonces, creo que en el campo la mayoría de la gente está rindiendo a altísimo nivel y en conjunto creo que ahora somos más sólidos. Más sólidos. Le preguntamos si de todas las temporadas que lleva en el Elche, pues es la que más ilusión está transmitiendo. A él se le ve sin duda muy feliz. Yo estoy muy ilusionado, ¿no? de hace bastante, pero uno a veces se va conteniendo y no dice lo que piensa, ¿no? Pero sí que es verdad que este es el año en el que más ilusionado estoy porque llega al final del tramo de liga y me siento compitiendo por algo, ¿no? Y la verdad que no quiero desaprovecharla y quiero que vivirla al máximo y estar al 100%. Pero bueno, sí que es verdad que estoy muy ilusionado y la gente lo está. Pero con ilusión no se ganan los partidos, ¿no? Hay que plantearlos, trabajarlos y currarlos como si se ganan, ¿no? Porque ni con hombría ya se ganan los partidos, ahora hay que tener más cosas y ahora el sábado tenemos un partido durísimo y ojalá plasmemos en el campo todas las ganas que tenemos de conseguir esos 3 puntos. Bueno, pues vamos a ver si lo pueden plasmar. Le preguntábamos cómo está el vestuario de ilusión. Desde luego, forofismo no hay. Y si lo hay, ya están los veteranos para pararlo. Pues, No, sí, se habla de posibilidades, de esto, del otro, pero nosotros lo más grande tratamos de no hablar y de parar a la gente que está pensando en más allá, ¿no? Porque nosotros estamos viendo todos los partidos, vemos cómo están los equipos, que a veces no llegan a 90 físicamente, lo que sea, y nosotros nos vemos bien. Nos vemos mejor que otros equipos físicamente, pero bueno, después, cuando te enfrentas a ellos, hay que dar la talla y estar al máximo, ¿no? Y por más que vos veas por la tele que a este equipo le falta algo, que este, no sé, no marca gol, o porque este no tiene situaciones, el partido hay que jugarlo. Los finales de liga siempre son muy vertiginosos, porque hay tanto gente por abajo como gente por arriba, se juegan muchas cosas, y no es rival fácil, no es rival pequeño, y bueno, ahora jugamos contra el Colegio, un equipo muchísimo, ahora nos toca jugar contra uno que está destinado o llamado a ser un equipo ascendido ya desde que empezó la liga, y le está costando muchísimo la segunda. Entonces nosotros tratamos de pararle los pisos a la copa para que vean que bueno, nosotros tenemos nuestras virtudes, pero también tenemos mucho defecto, y que si tenemos eso no podemos pensar en dentro de 3 o 4 partidos, tenemos que pensar en los 90 minutos que tenemos avanzados, ¿no? Bueno, ahí están los veteranos para pararle los pies a los jóvenes que puedan dejarse llevar un tanto por la euforia. Pero le preguntamos a Willy qué porcentaje de él realmente de ascenso, cuando faltan 9 jornadas y se está a 3 de la tercera plaza. Ahora mismo no sé cuánto porcentaje tendrá, no, pero aunque sea un 2%, es como cuando, mira, yo ahora mismo, de la elección que tengo, lo comparo como cuando me hicieron lo de la enfermedad, me dijeron que tenía un 70%. Tú te aferras al porcentaje que tenga y sabes que lo vas a conseguir. Entonces, ahora aunque tenga un 2%, un 5, un 10, yo me aferro a ese 10% y sé que si tengo mucha fe, confianza y hago lo que tengo que hacer, y si mis compañeros hacemos lo que tengo que hacer, ese porcentaje puede ir creciendo. Pero esto no es como un tratamiento, ¿no? Esto es partido tras partido y 90 minutos tras 90 minutos. Y bueno, lo bueno es que ahora tenemos un partido muy clave, y que ganar ese partido nos pondría un poquito más activa, y bueno, como hay entrenamientos directos también podríamos recortar, incluso acercarnos más a esos puestos, pero inclusive llegando a esos puestos o estar en puestos de ascenso no te garantiza nada, ¿no? Hay que seguir. Así que la mente está limpia, está tranquila, el cuerpo está en perfectas condiciones, así que solo queda que podamos dar la talla en los 9 partidos. La mente está limpia, el cuerpo en perfectas condiciones, saben que pueden hacer historia. Sí, por supuesto, nosotros somos conscientes de eso, pero eso se intenta en cada año, ¿no? Que empieza el torneo, o siempre se mira o se dice o se cree que se puede hacer eso, pero después hay que demostrarlo, ¿no? Y demostrarlo no es fácil, sabiendo después cómo, con lo largo que es la competición y cómo se presenta todo el año, ¿no? Pero bueno, eso es un aliciente más, ¿no? Saber que no solo el Elche como equipo, sino la ciudad, la gente, la familia, todo, desearíamos, firmaríamos hoy mismo si hay que hacer algo para el año que viene estar en primera, pero ahora mismo somos conscientes de que tenemos que pensar solo así de día, ¿no? No pueden pensar en más, y él quiere jugar en primera y quiere hacerlo con el Elche, porque está donde tiene que estar. Yo estoy donde tengo que estar, y trato de hacer un trabajo donde me toca, así que ojalá se me pueda cumplir las dos cosas, ¿no? Sería hermoso para mí, para mi familia y para el Elche. ¡Yo solo quiero un espacio! Vivienda Outlet, en Arenales, apartamento, un dormitorio con ascensor amueblado, en urbanización cerrada con parking, piscina y vistas al mar. Solo 109.000 euros. Infórmate, 96-666-4088 o Prat Valero 116. No olvides que desde el lunes 19 hasta el viernes 23 comemos en el restaurante Varadero de Santa Pola. hay unos menús fantásticos de la Asociación Cocina de Santa Pola. ¿En serio? ¿Y a qué se deben esos maravillosos menús? Es que son las séptimas jornadas gastronómicas del CEIS de Santa Pola y no nos las podemos perder. Cocinan los restaurantes Antonio Russo, Casa Ruiz, La Cofradía, Mar de Cristal, Nuestra Barra, Varadero y el Narizotas de Segovia. Así que imagina qué nivelazo. Pues mira, llama ahora mismo al Varadero y reserva mesa para dos. Jornadas gastronómicas CEIS de Santa Pola. Comer así de bien es un auténtico placer. Reserva tu mesa llamando al 965-411-766. Colabora Ayuntamiento de Santa Pola. Del creador de la Row, llega a Elche, Rodelú. Pizzería Restaurante Rodelú. Chivitos, milanesas, napolitanas. Vuelve el sabor de los platos típicos uruguayos. Como la pasta es de elaboración propia, te ofrecemos platos únicos. Tortellín gigante de foie, rosetas de gorgonzola con nueces, más de 40 platos de pasta. Y las pizzas Rodelú, de las que vas a comer a pares. Rodelú, en calle Orihuela 22, Altavix. Mi cocina alemana en Strasse, German Kitchen, Alfred Miragrán 21, punto Mercadona, zona Universidad. Teléfono 966-099-609, Elche. Abrimos dos nuevas tiendas Vodafone en Torrevieja. Ven a Telefone en calle Gabriel Miró 53 o en Caballero de Rodas 26. Dos nuevas tiendas adaptadas a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Torrevieja. Ven a vernos y recoge tu regalo. El rato. Sábado a las 6 de la tarde en el Gran Teatro, el Cantajuegos del Ratón Vaquero. ¿Brero? Sábado a las 2 de la tarde, ven a comer a De la Nonna con tus hijos y te regalamos las entradas hasta que se nos acaben. De la Nonna te invita a disfrutar en familia con Dilo el Cocodrilo, el Ratón Pérez, Uva la Tortuga y el Perrito Guau del País de Cantabaila. Con De la Nonna, sábado perfecto. Restaurante De la Nonna, calle Mallorca, Altavix. Fascinante deportividad, innovadora tecnología, soberano confort, extraordinaria seguridad. Ha llegado el nuevo Audi A8, la berlina más elegantemente deportiva. Rebájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. El buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. Nuevo Audi A8. Ya puede verlo en Serramóvil. Concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 7 minutos para las 2 de la tarde, como les anunciaba al principio del programa, son pocas las veces que desempolvamos nuestra sección especial Los Importantes de la COPE, y cuando la ocasión lo merece, pues lo hacemos. Saben que solemos entrevistar pues a visitanos de nacimiento, de corazón o de adopción, y sin duda está en boca de todos por lo bien que lo está haciendo, pero no solamente esta semana, lleva el tío 12 años haciéndolo, marcando goles, más de 100 goles, hizo 85 en el Elche desde que debutó en el año 98, y Juan Francisco Modesto, más conocido como Nino, ha firmado su primer hat-trick en primera división, lleva 13 goles por delante de consumados especialistas como Soldado del Getafe, el Kun Agüero del Atlético de Madrid, Luis Fabiano del Sevilla, que es el tercer goleador español, solo por detrás de Villa y de Llorente del Atlético, y es el octavo en la lista donde están insignes como Messi, Higuaín, Cristiano Ronaldo, Forlán. Pues fíjense cómo está Nino. Nino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues que estarás, pues como estás demostrando, en forma, y lo que no sé es cuándo te tomaste el elixir de la eterna juventud. Pero recuerdo una anécdota muy graciosa que me contabas hace, pues no sé si 6 o 7 años, en un partido en Cádiz con el Elche, que te llamaban abuelo, y han pasado esos 6 o 7 años, u 8, ya no lo sé, y el abuelo sigue metiendo goles, y hasta de 3 en 3 en primera, ¿no? Sí, ya tenía bastante tiempo, pero bueno, de momento no escucha eso ahora mismo, ¿sabes? Es como que es pequeñito o algo de eso, ¿sabes? Pero otra cosa, no, de viejo de momento no me han dicho, no me han vuelto a decir, ¿sabes? ¿Qué? Pero bueno, por lo demás bien, contento, después de meter 3 goles, pues bueno, contento, sobre todo por los 3 puntos importantes del equipo, que estamos en una situación que no es nada fácil, Pero bueno, poquito a poco estamos sacando la cabeza y estamos juntando a este grupo que todos queremos, ¿no? Está claro. ¿Cuándo, en qué se siente al meter tres goles en primer hat-trick en primera división? Y que además sirve para darle una victoria tan importante a tu equipo. Claro, y más de la forma que fue, ¿no? Que estuvimos por delante de ellos, nosotros empatamos, luego nos volvimos a poner por delante, nos empataron otra vez el momento y luego fue el tercero, ¿no? Pues bueno, es un momento bonito, ¿no? Está claro que meter tres goles, lo que dicen que es la mejor liga del mundo, pues no es nada fácil, ¿no? Pero como te digo, lo más importante es que el equipo suma tres puntos y bueno, de cara a nivel personal, pues siempre que suma goles y afronte los cinco partidos que nos quedan por delante con mejor olfato o con más confianza, mucho mejor para cualquier delantero, ¿no? Que estén por delante de ti Ibrahimovic, Forlán, Villa, Cristiano Ronaldo, Higuaín y Messi, o sea, solamente esos, y vaya nombres que acabo de decir, ¿qué te dice? Pues bueno, que la experiencia que tengo, no sé si mucho o poco, pues que no es nada fácil, es una liga muy, muy complicada, donde tú bien has dicho que hay jugadores espectaculares, sobre todo delanteros, que te pueden matar en cualquier momento, y bueno, tener por detrás a gente como el Kun, como Luis Fabiano, como Nilmar, como Llorente, como mil jugadores que hay ahí metidos importantísimos, pues creo que bueno, es motivo de satisfacción, motivo que bueno, que gracias a Dios pues estoy haciendo bien las cosas y me están saliendo bien las cosas, ¿no? De cara a gol, ¿no? Está claro, fíjate, Canuté, Negredo, todos esos están por detrás de ti, ¿eh? Y son jugadores especialistas y en un Sevilla, porque claro, estamos hablando de un Tenerife que lleváis toda la liga ahí abajo, en un equipo que está toda la liga ahí abajo y que lleves 13 goles, bueno, demuestra evidentemente que tienes un nivel y una regularidad tremenda, porque es que llevas 12 años, ¿cuándo te has lesionado que te hayas perdido, no sé, un mes y medio, dos meses? Es que yo no lo recuerdo. Te tocaste un madera, Paco, te tocaste un madera, ¿sabes? Pero que bueno, gracias a Dios, pues me suelo cuidar bien y bueno, todavía de momento no he tenido ninguna lesión grave, ni que me tenga apartado ni prácticamente ninguna semana. Y como te digo, estoy contento y sobre todo intentar sacar la situación hacia adelante, la nuestra, y bueno, intentar que mantener en primera división, ¿no? Los oyentes saben que siempre he tenido un cariño especial por Lino, pero no porque sea guapo o sea inteligente, es porque tiene una rentabilidad excepcional. 12 años, yo no he conocido ni creo que conozca a un jugador con esa rentabilidad, 12 años, que juega 40 partidos de media, que no se lesiona, que lleva una media de 15 goles por temporada. ¿Cómo se puede mantener la ilusión jornada tras jornada, semana tras semana, temporada tras temporada, y estar a ese nivel durante 12 años en la élite? Bueno, la verdad que no lo sé, yo creo que es la ilusión que tengo, que eso se lleva dentro, que es el compromiso que tienes con el club o con el proyecto, que te falta algo, ¿no? Si tú no juegas el domingo, te falta algo. Yo me acuerdo una lesión que tuve en Elche, de que me rompí un mes, que fui allí a doctor, allí a Cepeña, me dijo, Paulino, me dijo que me había roto, me puse allí a llorar, ¿sabes? Y que es lo más normal que te pueda pasar, que te pueda lesionar, pero es que, no, es la ilusión que tengo de seguir jugando, de seguir metiendo goles. Y de lo que te da el gol, lo que te da es un momento de los domingos, ¿no? Así que no lo sé, yo creo que un poquito de todo, que sobre todo es eso, ilusión y ganas de seguir mejorando y seguir trabajando nada más. Fíjate, el año pasado 30 goles para conseguir el Pichichi y los marcaste, ¿eh? Eso fue espectacular, ¿no? La verdad que fue muy difícil, detrás tenía a Everton, que no acojaba tampoco, y bueno, al final tuve que meter 29 y el 28 para poder pichichi la categoría, ¿no? De hecho, es para quitarse el sombrero. Al Elche lo sigues, ¿no? Siempre lo sigo. Pase lo que pase, siempre lo sigo. Y la verdad que está en un momento que está tapado, pero que se puede llevar el gato al agua. Y esperemos que así sea. Y bueno, sobre todo que tiene un partido importante estado contra el Betis, que bueno, de ganar allí sería un golpe encima de la mesa para decir que es un serio aspirante a conseguir la máxima categoría, ¿no? Ahí la verdad, se nota que estás enterado y se nota que lo llevas dentro. Por cierto, a punto de ser papá por segunda vez, ¿no? Sí, así es. Ahora el mes que viene tendré una niña y bueno, la parejita ya es niño y niña y bueno, colgaremos la puta en ese sentido, yo creo. En ese. Vale. En el otro sigue, ¿eh? No, el otro sí, contento, la verdad que a día de hoy me encuentro mejor que nunca, gracias a Dios, están saliendo las cosas, estoy metiendo goles y bueno, la verdad que contento. Vale, pues Nino, desde aquí un abrazo, todos los oyentes, los seguidores del Elche se alegran muchísimo cada vez que metes un gol, nosotros en las retransmisiones, cada vez que coinciden tus goles en nuestra retransmisión del Elche, los cantamos como si fueran nuestros, porque sabes que eres un poco parte nuestro y que, bueno, a ver si es más pronto que tarde te viésemos otra vez con la camiseta del Elche. Bueno, como sabéis, lo que yo siento por el Elche ha sido mi casa prácticamente toda mi carrera deportiva. Y bueno, ojalá que algún día pueda estar por allí y sobre todo que el Elche esté en primera división, que se lo merece pues, después de tantos años, por la afición que tiene, por el club que tiene y por todo lo que te merece la ciudad, porque creo que es una cosa muy bonita para todos. Un abrazo, fenómeno, que sigas así. Venga, gracias, un abrazo fuerte. Gracias. Nino, sin duda uno de los hombres que están brillando con luz propia en la Liga de las Estrellas en la primera división. Con él, con esta entrevista, nosotros vamos a poner el punto final. Tiempo ahora para escuchar la información aquí en la COPE. Buenas tardes.